Saludamos nada más. Contenta. A ver, acá tengo. La van saludando a la intendenta. La van saludando y la molesta. Vamos a ver cómo te sentiste con. Bien, me siento bien. Me siento muy bien en el rol. Muy acompañada por con el personal municipal, por mis secretarios, directores que son fantásticos, mayoría mujeres, me saco el sombrero. Tenemos algo recién lo decía, creo que está todo el arca municipal acá, han venido con absolutamente todo. ¿Cómo? Lo decía recién al aire, que me da la sensación de que han venido todos los que trabajan en la MUNI con vos en lo cotidiano, que están todos atados. Sí, por eso te digo, la contención y el apoyo del personal municipal es increíble. Y yo destaco que si bien las comunitarias son en su mayoría varones, tengo una mayoría de mujeres directoras. Es un equipo fantástico. ¿Tuvo algo de emotivo, teniendo en cuenta que es el último? En principio, por ahora. Mucho de emotivo, claro que sí. Mucho de emotivo. Muchas gracias, Bruna. Gracias, saludando a Teresa, a Vélez. Ahí estamos en medio de recinto. Mucha gente, la verdad, Jari Tuco. Vamos a ver si podemos molestar a Julio Loza, presidente del Consejo Deliberante. Julio, estamos en vivo para Radio Nexo. ¿Cómo le viste la parte de la sesión? Bueno, creo que ha sido un informe detallado del intendente. Creo que hay un montón de cuestiones que se proponen. Bueno, creo que sobre lo que se ha hecho, podemos coincidir con lo que se va a hacer. Bueno, veremos, y creo que cada uno hará su interpretación. Pero bueno, me parece que ha sido el comienzo, hemos cumplido con el acto que marca la Carta Orgánica, y bueno, a partir de ahí empieza la tarea del año legislativo. Y en esa tarea, como presidente, arranca cargadito, pues esta tarde vos tenés la audiencia pública, todos los vecinos y vecinas la tienen, el martes ya empieza la sesión ordinaria. Sí, absolutamente, hemos entendido, como lo dije, que no podíamos demorar el ingreso de todas las cuestiones que tenemos pendientes. A partir de hoy ya tenemos la audiencia pública y empieza una tarea donde lo que personalmente pretendo es abrir este Consejo Deliberante, que la gente sienta que es de todos los vecinos y que esté abierto a la comunidad. Esta es la impronta, esperemos que lo podamos cumplir con el acompañamiento de todos los concejales y sobre todo de la gente, de las instituciones, de los organismos intermedios que tienen que participar de la vida de la ciudad. Bueno, a eso vamos a estar abocados a partir de esta tarde. Gracias, Julio. Gracias. La palabra del presidente del Consejo Deliberante, Julio Loza. Recién me preguntaba, Cari, si había algún ex mandatario. Sí. La verdad que está Héctor Colombo dando vueltas por ahí. Uh-huh. Ahí la vamos a escuchar. Ahí vamos a intentar hablar con el intendente un ratito, dan algunos minutos con el ex intendente. Sí. Mucha gente, la verdad, se ha acercado aquí. Pero bueno, podemos hablar con la presidenta. Ahora le molestamos cortito a Pablo Cornesta, Máximo, a los dos, y a Máximo también. Pablo, primero, Pablo, ¿qué te pareció el discurso? Bueno, me pareció muy bien, muy detallado. La verdad es que ahí se pueden ver todo lo que se viene haciendo el año pasado y los anteriores, porque acá son políticas que trascienden un año. Incluso lo que está planteado para el año 2023 va a trascender en muchos casos el año 2023. Así que creo que, bueno, hay muchísima información. Yo creo que hay mucha tela para cortar del discurso de Teresita. Y permite que el vecino se pueda profundizar, aquel que quiera leerlo después en las redes, como dijo ella, va a tener la oportunidad de ver detalladamente todo lo que se viene haciendo. ¿Esta tarde vas a estar vos? ¿Estás confirmado el mesa, no? Sí, está confirmado. Va a ser un equipo, no voy a estar solo, pero yo voy a ser uno de los miembros del equipo que va a estar presente. ¿Con Nati Monti, un asesor de trabajo? Natalia Monti, un ingeniero que ha estado trabajando en el tema, y la asesoría letrada va a estar presente. No sé si el asesor letrado, pero sí parte del equipo, eso con seguridad. Gracias, Bruno. Tomar estos ratitos, Alex, intendente Máximo Martínez. Bueno, Máximo, qué gusto, hace mucho no charlamos con usted. ¿Qué le parece el discurso? Muy completo. Bueno, lo que pasa es que Villa Allende es una demanda permanente. O sea, el gobierno de Villa Allende es una demanda permanente por el crecimiento que tiene, por las necesidades que aparecen día a día. Entonces hay que estar muy atentos y bueno, son muchas ya las secretarías, muchas las demandas y bueno, creo que está bien encarado. Esperamos lo pueda cumplir. ¿Y el máximo año electoral participa o va a estar alejado el fin de semana? Participo, participo, hasta ahí nomás. Yo ya fui, ya está. Pero participo, ¿me entendés? Soy jubilado, no muerto. La palabra del ex intendente Máximo. No, más tiene que avisar. Participando, se da jubilado. Dice, no voto, dice Máximo Martínez. Como la gente que hay acá, la verdad que mucho parece, escucha mucho ruido, estamos adentro de el recinto, chicos. Uh-huh. Bueno, estaría bueno saber también cómo la va a jugar o cómo va a estar presente Máximo Martínez, ¿no? En este contexto electoral. Sí, porque del lado, perdón Bruno, pero del lado del radicalismo, sí, propiamente dicho, todavía se conoce poco, ¿no? Sí, no mucho. Se lo veo acercando recién a Pablo Cornet. A Máximo Martínez, por lo menos justo está charlando ahí con él. Vamos a ver si lo podemos molestar a Francisco Albarracín. A ver si va a ser el candidato a vice. Dale. A ver. Me meto acá. Bueno, pues, lo que estoy viendo, voy a llegar a hacer una foto. A ver, le voy a molestar un ratito a Francisco Albarracín. Recién te daba un abrazo con Pablo Cornet. ¿Puede ser una foto de esta, Pancho? Puede ser una foto, seguramente. Estamos en eso, estamos hablando. Bueno, estamos ahí en las tratativas, armando equipos, juntándonos gente más o menos que pensamos similar, y en función de eso vamos a ver qué se logra para el 2023, para cuando sea la elección. Hugo y Pablo fueron como el primer binomio que surgió. Cuando en la primera charla estaban sobre la mesa nuestros dos nombres, hoy están más fuertes que nunca, así que bueno, estamos trabajando en eso. ¿Crees que se puede armar juntos por Luis Bauvende o que el radicalismo... No sé cómo van a hacer los otros sectores del radicalismo, eso habría que verlo, pero la idea nuestra es armar un punto por Villa Allende, incorporando gente en distintos espacios, ¿no es cierto? No, más allá, es decir, lo que estamos buscando más allá del espacio es estar buscando gente que compartamos ideales, principios, valores, una mirada de la ciudad, y en función de eso poder lograr el objetivo que es llegar a gobernar, o el caso de Pablo, seguir en la gestión en el 2023. Gracias, Francisco. Francisco, tenemos ahí, bueno. El binomio me parece que va a estar. Estamos tratando de buscar a alguien del peronismo para estar un rato. Hemos hablado con gente de la Unión Cívica Radical, con gente del PRO. Bueno, tratar de ver qué le pareció a alguien, a alguno de los actores políticos del peronismo que andan dando vueltas por acá. A ver, lo vamos a molestar cortito, Daniel Zavala. Bueno, a ver, ¿qué te pareció el discurso de Pablo? Sorprendido. La verdad, no para mal. No para mal. Digo, creo que le han escrito un relato bastante dispara lo que es la realidad de la ciudad de Villa Allende y con todo lo que contó el 2022 y lo que tienen por delante para el 2023. El diario de Tere Vélez. O sea que no conseguís claramente. No, por supuesto que no. Creo que lo que enumeró de las obras que tiene la municipalidad son todas obras que tiene la provincia, el hospital, la obra de Polinesia, el polideportivo de Polinesia, el refaltado de Altidio González. Podríamos enumerar, digo, la ampliación de la segunda mano en el final del tramo de la Padre Lochesi. Podríamos enumerar un montón de obras, son todas la provincia, absolutamente todas. Digo, y lo que habló de las obras propias, no tienen. Y han construido un relato en base al trabajo como comunes con los centros vecinales, que estaba sentado al lado mío el presidente del centro vecinal de Loma Sur, y la verdad, me decía, no somos partícipes de lo que están diciendo. Daniel, ¿cómo está el peronismo? ¿Se están juntando? ¿Están hablando? ¿Están negociando? Sí, venimos trabajando, venimos juntándonos con algunos compañeros, con otros, nos venimos preparando, estamos esperando seguramente la fecha, que se oficialice la fecha de la acción en la ciudad, como para hacer la presentación oficial de lo que venimos trabajando. Daniel. Vamos, por favor, gracias a ti. La palabra de Daniel Salir, bueno, uno que no está de acuerdo en absolutamente nada, ¿no? Con lo que dijo. Quedó como claro, ¿no? Quedó clarísimo el momento que dijo el diario de Tere Vélez. Sí, tal cual, y que bueno, que no coincide por lo menos con lo que se ha dicho acá en el discurso. Uh-huh. Bruno, ¿qué otro dirigente o qué otra personalidad que se pueda resaltar? ¿Alguien, por ejemplo, del sindicato? Sí, a ver, me lo molesto un ratito a Raúl Lizone, el secretario de Gremial. Bueno, Raúl, agradecerte como siempre. ¿Qué te pareció? Bueno, me parece que son tenemos que valorar las cuestiones institucionales. Tiene un valor, un valor para la democracia. Esto tiene que ver con el funcionamiento de la democracia. Desde ese punto de vista, me parece que no tenemos que perder nunca esto. Después coincidamos o no con el discurso, con el programa, eso es otra cuestión. Pero me parece que tiene un valor institucional muy importante esto. ¿Hoy pudieron avanzar con las gestiones, con el Ejecutivo? Hemos tenido una reunión donde tratamos paritaria, exclusivamente paritaria. Los otros puntos todavía no, esperamos tener en el medio de la discusión paritaria algunas también audiencias por los otros puntos que hemos hablado en algún momento incluso con ustedes y en la Asamblea. Pero ahora hemos hecho una propuesta en paritaria y estamos esperando ahora el lunes tenemos una audiencia y vamos a tener, entiendo, ellos van a analizar nuestra propuesta y verán si se acepta o hay una contrapropuesta. Estamos en ese proceso. Por favor, muchas gracias. Cari, escucho la palabra del secretario de gremio, Raúl Villanes. Lo estaba buscando a Héctor Colombo, que estaba para ver si finalmente sigue con la firmeza de ser candidato o no. Claro, sí, sí. Mucha gente, bueno, va quedando poca gente acá en el Consejo de Deliberantes. La verdad que es muchísima gente. Digo, variedad, ¿no?, a la hora de responder qué les pareció el discurso. Bueno, la mayoría también un poco a favor de lo que dijo Teresa de Vélez, este recorrido, excepto, a priori, Daniel Zavala, que fue bastante crítico, y por el otro lado, un Raúl Villane, que solamente habla de la cuestión institucional, ¿no?, sin tener una valoración del discurso de la intendente. Sí, exactamente. A ver, lo vamos a molestar a Nicolás García, lo tenemos acá. Ha vivido, si se quiere, otro tipo de discursos, pero con el intendente Eduardo Romero en su momento y como secretario de gobierno. Nico, ¿cómo le viste? Buen día. Buen día. Bien, muy bien, gracias a Dios. Muy segura. Y nosotros tranquilos porque le dio todo lo que cada secretaría, en el caso nuestro, le pasamos, pues justo y lo necesario que te... Es mucho más amplio, pero... nos gustó, por la parte de nuestra área, es lo que queríamos que se difundiera. Armaba así, por así, hizo pidió por área, por direcciones, y cada uno enviárselo por mail, por lo menos hace ya un mes aproximadamente, íbamos cambiando algunos números nada más, y bueno, eso hizo que lo tuviera a tiempo y pudiera leerlo y de hacerlo tan claro. ¿Cómo se hicieron ellos en particular con las elecciones? ¿Ha habido un montón de facturas vos? Sí, sí. ¿Con elecciones y sin elecciones? Exactamente, con el gasto presente... y después ahora con Tere ya en dos periodos que vemos que lee la apertura de sesiones ordinarias y bueno, sí, así con elecciones y elecciones hay que ver qué pasa, nada más. Ver qué pasa, todavía no hay fecha, todavía no se sabe cuándo, pero vamos a ver si Nicolás García sigue con la gana de ser intendente. Sí, por supuesto, lo digo y siempre lo dije, yo creo que los años que me ha dado la gestión, en los años que estoy en instituciones privadas, públicas, creo que me siento capacitado, es mi punto de vista, para manejar el municipio. Y sí, tengo intenciones, estoy armando un equipo maravilloso, que pronto demos cosas a conocer, pero bueno, siempre por dentro del PRO, por ahora, pero estamos por el PRO, por el PRO. Así que quiero ser candidato del PRO en Villa Allende. ¿Cómo? Resaltas el por ahora. Sí, seguimos el PRO, yo soy afiliado del PRO y con gente del PRO todavía, sí. Gracias. La palabra de Nicolás García, bueno, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Sí, por sí. Ahora, adentro del PRO, hay que ver si cierra o no cierra, ¿no? Uh-huh. ¿Y el escenario dentro del espacio del PRO y dentro de Juntos por el Cambio? La verdad que es bastante amplio, ¿no? Están surgiendo varios candidatos. Hay que ver cómo se arregla después de eso. Coincido, Cari. Da la sensación que del núcleo duro del PRO, este binomio que hablamos recién, y lo termina de confirmar Francisco Albarracín, que es un tipo bastante medido siempre en las declaraciones, pero sí. Casi que lo confirmó, que ese binomio se perfila para ser el elegido. Bueno, aparece acá Nicolás García también, algún otro le puede estar dando vuelta. Hay que ver qué pasa con el peronismo, la verdad que se va armando el escenario electoral. Uh-huh. Bueno, no descuidemos que Julio Loza también viene del radicalismo, pero claro, viene exactamente de Juntos por Villa Allende y estaría dentro de este espacio de negociación. Sí, hoy está dentro. Me da la sensación que es el mismo caso, si se quiere, que lo que decía Nicolás García. Uh-huh. Hoy están adentro de la estructura de Juntos, digamos, uh-huh. negociando ahí. Después hay que ver qué pasa. Julio Loza también en su momento, creo que si la memoria no me falla, Duanes fue bastante explícito que, sí. que o cierro o va para afuera. Uh-huh. Pero, bueno. Parece que lo ha manifestado públicamente. Hoy con la nota con Nico García me da la sensación que más o menos fue lo mismo. Sí. Por ahora, dentro del PRO, pero por ahora fue con cierto énfasis, como diciendo puede que cambiar. No dentro del PRO, será afuera, digamos. Uh-huh. Así que se pone interesante el año legislativo. La verdad que sí. Bruno, ¿queda alguna voz dando vuelta que podamos tener ahora? A ver, seguimos buscando, sí, si tenemos tiempo. Seguimos buscando. A ver, lo tenemos a Mario Quiroga acá, lo molestamos un ratito, dirigente del peronismo. Bueno, Mario, ¿qué te pareció? Has estado sentado muchas veces ahí. ¿Qué te pareció la oratoria de la intención? No, bueno, dale, la verdad que, bueno, ellos específicamente dieron el balance anual del 2022 y lo que tienen para hacer durante este año 2023. La verdad que si uno pudiera analizar el discurso, lo que leyó la presidenta del Consejo en el ejercicio de la intendencia hoy, me parece que bueno que le faltaron muchos aspectos que tienen que ver con las políticas públicas, ¿no? Si uno pudiera repasar, pareciera que Villa Allende es una ciudad mucho mejor de lo que hoy está, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay visiones totalmente contrarias a lo que nosotros planteamos y que venimos planteando y contrarias a lo que está sucediendo en la ciudad, desde el ordenamiento territorial, el ordenamiento del tránsito, las obras, digamos, que están a medio terminar, la accesibilidad para las personas con discapacidad que no se ven o en muchos casos se ven rotas con falta totalmente de política, ¿no? Si bien ella enumeró un montón de obras, un montón de cuestiones propias de la gestión, pero le falta política. Me parece que eso es fundamental y eso lo expresa la gente y el pueblo en la ciudad. Cuando uno camina en la ciudad, evidentemente este ejecutivo ha puesto el piloto automático y ha dejado que la política pase por otro lado y sobre todo, digamos, políticas que vayan a cambiar la concepción de ciudad que uno quiere, desde lo ambiental, desde lo cultural, y sin una expresión en ese sentido. La verdad que mucho mucho accesorio, mucho que tiene que ver con los números, que en realidad también los números es muy abstracto lo que tira y lo que expresa, no dan los números finos, cuál es la deuda real que tiene hoy el municipio. Estamos ante una coyuntura que hoy es la audiencia pública con respecto a lo de convenio, la carta esa con EPEC, que tampoco se ha expresado. Y bueno, le faltó obviamente, netamente, un discurso político, un discurso más de gestión que leyó y le faltó un discurso político. Pero evidentemente que a esta gestión le falta mucha política y mucha política pública que llegue a sectores que hoy la están pasando bravo en la ciudad, ya te digo, desde el hábitat en cada uno de los barrios hasta políticas públicas de niñez, adolescencia, ancianidad, de discapacidad y bueno, sí, mucha inversión en obras públicas en cuestiones que no van a cambiar más que la cara y una visión muy muy acotada de la política, de la internet. Gracias a ustedes. La palabra de Mario Quiroga. Bueno, chicos, hasta ahí. Análisis de lo que fue el discurso, ¿no? Surtidito, surtidito. Y a ver, según con el lente que te pongas y lo mires, fue bueno el discurso para algunos, fue no tan bueno para otros. Lo que ha sido la oratoria de casi una hora de la intendenta. Bueno, ahí Nicolás García le decía, ¿no? Fue redactado prácticamente por todas las áreas, por decirlo de alguna manera, cada área iba mandando lo que pretendía difundir. Sin duda, claro. Lo que querían resaltar del trabajo que vienen realizando. Bueno, la verdad que excelente el trabajo, compañero, desde el Consejo Deliberante de Villa Allende. Bueno, chicos, le seguimos desde el estudio con Nico, que estuvo ahí con todas las imágenes. Estuvimos en Mendiola, ahora en Vigo Abunde, y ya te damos la vuelta para el estudio de la radio. Bueno, los esperamos. Abrazo gigante. Gracias, chicos. Abrazo. Bueno, está ahí Bruno Dietrich del Consejo Deliberante, está con Nico, que está en la parte técnica también, en la transmisión por nuestra página en Instagram, arroba Radio Nexo. Ahí nos encontrás, estuvimos transmitiendo. Tenemos mensaje por acá. Ya